amor de locos. Me buscas, te busco, me engañas, te engaño. Dejémonos de hacernos daño. ¿Por qué tirarle agua al fuego? Echarle sal a un caramelo. Dejar sin pétalos la rosa. Ya no escribimos más te quiero. Me lloras, ¿por qué pelear así ahora? Me dejas, te dejo, te olvido, me olvidas. El vicio malo nos lastima. ¿Por qué tirarle agua al fuego? Échale sal a un caramelo. Dejar sin pétalos la rosa. Ya no escribimos más te quiero. ¿Por qué tirarle agua al fuego? Sacar la luna de tu cielo. Dejar sin cuerdas mi guitarra. Si al no cantarte más me muero.